Mamá. familia les pido que no echen por mí un suspiro, porque nunca me han querido. Que no echen por mí un suspiro, porque nunca me han querido.

Negrita. La voz de la dulzura. Y ahora llora, corazón. Como aves en el aire que cruzan por donde quiera.